Se vienen muy lindos talleres aquí en Capilla del Monte, que también tienen que ver con el momento, ¿no? Con el mes. Estamos cerrando el invierno, nos estamos acercando ahí a un momento clave, ¿no? De nuestro vínculo con la tierra. Y por eso, bueno, los talleres de huerta que te venimos contando. Y también de frutales, manejo de frutales, que se viene también para que puedan compartir vecinos y vecinas, muchos de ellos que han comprado algunos árboles en esta compra comunitaria, que atención, ya le voy adelantando que se viene la segunda parte, segunda edición de la compra comunitaria de frutales, porque quedó mucha gente con ganas, quedó gente afuera, y los que compraron dijeron, che, nos quedó alguno ahí. Bueno, siempre nos pasa lo mismo, siempre nos pasa. Así que vamos a hacer una nueva convocatoria en toda la provincia, en todos los valles. Habrá, se repartieron 9.000 árboles en esta que se hizo hace unos días, y hasta el 11 de agosto habrá tiempo para hacer encargue, pero todavía no lo haga, porque ya le voy a pasar los datos. No va a ser Malena. Llame ya. No, llame ya. Pobre Malena quedó. No, dice, nunca más, salió con la pancarta ayer, nunca más. Pero ya lo vamos a abrir de nuevo a la convocatoria. Pero se viene además, para que no te frustres con los frutales, cómo manejarlos, cómo hacer el enterramiento, cómo cuidarlos, porque después hace falta, sobre todo esos primeros años. Y está Sebastián Domínguez con nosotros, que va a hacer un taller para aprender a manejar los frutales. Un grande. ¿Cómo le va, Seba? Un gustazo. Hola, gracias por la invitación. En realidad me autoinvité. Sí. Pero fue genial. Pero no tiene que decirlo. Usted diga. No, pero yo salí así, sí, porque es lo que me gustó. Tenemos, y quise venir a charlar un rato acá con ustedes. Muy bien, muy bien. Nos gusta mucho. Y en este contexto, ¿no? Es el fin del invierno, es como que te empieza como a mover ahí, como que sí, hay un vínculo. Sí, la mejor época en realidad también para mover el cuerpo y que entres en calor, sí, con el frío que hace afuera, te puedes empezar a desabrigar un poco. Claro. A veces que en verano haces eso y no puedes con el calor. No, que sé, te agota el calor, ahora se puede salir, hay sol, que es hermoso, tal trabajar cual. En la huerta o ahí con los frutales. Contanos un poco de este taller. Mira, el taller surge porque vengo hace un tiempo viendo esta situación de que están habiendo compras comunitarias y escucho después el devenir de que cuando van a poner los frutales, todas las cosas que le suceden hasta el verano, que se me murieron, que se me llenaron de bicho, que no sé si vino raíz desnuda. Y dije, pucha, hay cosas que son, disculpando por el término de ignorancia, pero es ignorar por la inexperiencia más que nada. Sí, sí, claro, claro. Es como el simple, si no estás metido en tema todo el día en la tierra, hay cosas que no vas a considerar y que a veces son muy básicas y que están dadas vueltas para entender por qué un frutal se muere. Y tal vez es muy básico que es la humedad y todo lo demás que viene, que si se le caen las hojas, vienen las hormigas, se llena de bicho, simplemente es un punto hídrico, algo que el árbol necesita, que es muy básico. Pero bueno, hay que atenderlo en el suelo, como darle un mimo diferente al conocido. Claro. Entonces el taller va desde que estas compras surgen, es ubicar qué tipo de árboles, de dónde vienen, también para interpretar qué es lo que nosotros vamos a ubicar en el lugar en el que estamos. Cambia mucho Capilla, San Esteban, La Cumbre, Giardino, en el clima. Sí, la hora de frío y cómo pega el frío. Cambia bastante la temperatura a la mañana, cuando después empieza el verano también. Entonces todos esos requisitos son muy específicos para cada lugar. Entonces no podés como homologar, decir, yo pongo un limonero acá y este va a andar porque acá no hay heladas. No, hay otras situaciones que hacen que el limón no crezca. Sí. Entonces es dar eso cotidiano. ¿Qué hago después cuando viene la primavera? ¿Qué hago si me brotó un montón? Entender, no sé, lo cotidiano a mí es lo, sí, que más me atrae de poder compartir e invitar este taller así vivencial, ¿no? Uh-huh. Entonces abrimos la puerta en un lugar donde estoy trabajando desde octubre, llama La Chácara del Peñón Blanco. Es un espacio de una amiga en sí, me fui haciendo amigo de ella, que primero fue una clienta pero hoy es una amiga, en la cual decidimos hacer un espacio educativo para plantear en un principio como un espacio de huerta. No para venta, pero sí con un ejercicio de poder compartir una parte educativa con niños, con que vengan talleres. Hay una amiga que tiene un taller de cerámica que quiere traer unos niños a participar ahí. Yo convocando a voluntarios como para que se vinculen con esto. Yo lo denomino cultivo natural, es lo que más me atrae. Es como hacer la carga a la naturaleza de todo lo que sabe y yo estaré mirando día a día, haciendo poquito a poquito y ver cómo madura todo. Entonces con los árboles es encontrar la misma beta. Sí, ahí ya tienen. Sí, algunos. Hay un sector que esa chacra tuvo un emprendimiento fuerte hace como 20 años en donde ya hubieron cosechas de frutales y hacían dulces. Esa, a ver, creo que sí, a esos 20 años eso se abandonó, se dejó como un stand-by, se lo compró esta persona que está ahora, y en el inicio fue querer poder plantar otra vez todo. Y le interesó la metodología que yo tenía, que viendo que con mucho menos energía las cosas se manejaban de otra manera, con mucho menos presupuesto también, que eso también para mí es importante hablar de la parte de plata cuando vos invertís en, no sé, en 10 frutales y después los pones en tierra y no van, y no sé si te va a dar ganas del próximo año poner otras 10 frutales y que no vayan. Y la estrategia de esto, de hablar con gente para que te los consigan, estás como 3 meses buscando la vuelta para ver, tener tu frutal, después vos lo ponés y vos enterrar los que a veces, digamos, hay el terreno fácil, pero hay otros lugares donde con la piedra y todo un trabajo. Cómo acomodar las pendientes, en eso es como dar lo cotidiano y buscar que las personas reconozcan lo que ya saben. Entonces yo acá no busco dar conocimiento, es que uno se dé cuenta qué es lo que tiene, qué facultad, y confíe en eso. Entonces, buscar una lógica en lo que ya está. Entonces, si te vas un poco al monte y ya lo transitaste, te vas a dar cuenta cómo trabaja ahí el árbol, qué es lo que agarra, qué cantidad de tierra puede mantener fija y de dónde viene la agüita que lo va a alimentar. Entonces, me nace así, como que hay una cosa que la tenemos, que lo único que falta es el momento para ir a ensayarlo. Entonces, este espacio me gusta para eso. Y lo ensayo yo también porque es como cuando tenés una banda. Vos podés juntarte a tocar, pero si no sabes el tema, lo tenés que practicar. Te fuiste a la semana que viene, hay otra cosa, tenés que ensayar. Aunque pensás que la tenés atada, tenés que ensayar todos los días. Sí. Y con el tema de la huerta y las plantas, va por ese lado. No te dice, a mí no me fijes en algo porque yo me puedo transformar. O sea, tiene esa facultad la naturaleza. Me transformo. Si vos me das viaje, me transformo. Y yo creo que el vínculo es eso, no establecer que sí o sí así es el único mantenimiento, sino hay un manejo. Hay que reconocerlo. Y bueno, estar acá en la tierra me parece que es una ventaja. ¿Qué te parece? De poder hacerlo. Sí. No, una ventaja y casi, yo diría, un llamado inexorable, digamos. Estar acá. Vinimos. Y no hacerlo. Claro. Es como que queda uno medio desproporcionado, ¿no? Es como, no sé, estar en la ciudad y no ir al cine, ir al teatro. Digo, ahí se ven un montón de otras cosas. Bueno, estar acá, esto es lo que nos palpita casi como un llamado de la tierra, ¿no? Algo que quiero mencionar del taller, yo lo abrí con un valor, ¿no? Que también es yo lo me manejo así. Siempre siento que es un filtro ante ciertas situaciones que yo también necesito vivir con respecto a cómo cobrar y qué hacer. Si alguien realmente siente llamado que quiere convocarse al taller, que lo haga. O sea, que agarre el teléfono, me pregunte, Seba, che, mira, a mí me interesa ir. ¿Qué pasa también? Difundirlo de una manera también es necesario para mí. Porque siento que es una oportunidad para poder expandir una manera distinta de poder convocarnos a un taller y demás, que es el tema de frutales, y que no necesariamente sí o sí tenga que pagarlo. Entonces yo necesito también que eso se mueva y que las personas que puedan escuchar el programa digan, ok, yo también podría convocar. Y también conocer, porque si no tenés mucha referencia de cómo es un taller así, también es como complejo decidir, listo, yo pongo ese dinero para ir al taller y no sé qué va a pasar. Entonces, bueno, como sé que son temas como manejo, riego, hacer como compostajes, pero dentro del mismo, la misma cobertura de las raíces, claro, se puede entender, pero yo siempre digo, hay una parte primaria que es, yo comprendo mientras me lo dicen, después lo puedo reunir un poco en la práctica y en la experiencia diaria lo voy reconociendo, voy haciendo carne a todo esto. Muy así bien. Que es a largo plazo, por eso digo, va a surgir este primer taller, van a haber creo que sábado a sábado otros talleres similares, esta vez de huerta o precisamente después de intercambio de semillas y cosas así, pero los sábados es como puntualizar en esto. Bueno, los datos entonces, el taller, día, horario y lugar. Ok, nosotros estamos ubicados en la zona del Pungo, que esto sería entre la cumbre y Giardino, en realidad más cerquita del lado de la cumbre. Entonces cuando vas por el camino de los artesanos, saliendo de la zona del golf y empezás a bajar así, se hace 1 kilómetro por ahí, que el lugar de referencia se llama Los Jardines de Yaya, que ya es un lugar conocido, que hacen más por el lado de la antroposofía, dedicado a la biodinámica. Y ahí hay un caminito hacia la izquierda, entre Yaya y Triana, y entras por ahí, que ya sería la entrada al lugar, 200 metros y está la chacra. Está escondido, vamos a poner un cartel sobre el camino de los artesanos. Y yo creo que de ida y de vuelta, en cualquier momento, lo van a poder ver. Bien. Y así la frase, la chacra del Peñón Blanco. Perfecto. Estoy con mi semilla, me sí, está preguntando sí, algo. ¿Qué Pedrito? Pregunta, señor? ¿Qué necesita preguntar, Pedro? Diga nomás, hola. Estamos a su disposición, Sí, no, no arranca. Y, ¿y el horario? El horario sería de 11 a 2 de la tarde. Bien. El día sábado. Perfecto. Este sábado ya... Este sábado ya arranca, sí. Este sábado es el primero, yo lo convoco así. Y después veremos si el próximo sábado y también los allegados, los afines. Yo siempre busco... la flexibilidad de decir que los que se convocan también me acompañen a armar el horario. Uh-huh. Porque las dinámicas que surgen o qué, a veces yo tiro un horario y justo, no. Sí, están todos bastante complicados o se dedican el fin de semana para otra cosa. Usted dice, mira, yo a la tarde, los jueves, yo también. Listo, nos vamos el jueves a la tarde. Buenísimo. Pero ahora va a ser sábado 28 de 11 a 14. Y si se quieren comunicar con Seba, lo pueden hacer al 011 15 380 56685. 11-380-56685. Compartimos el flyer en el grupo abierto de Facebook Entre Mate y Mate por cualquier cosa para consultar con él. En la página ahí también, Proteger los Cerros Permacultura. Ahí voy subiendo lo que vamos realizando en el lugar y en otro lugar que también estoy haciendo otras cositas. Muy bien. Bueno, Seba, muchas gracias por la visita y por este taller que acompaña también. Ahí nos vamos asociando, sin hablarnos, ¿no? Pero como que queda asociada una cosa con otra, este emprendimiento de la compra comunitaria y tener esta posibilidad de que no, de que bueno, le encontremos la vuelta también para que ese vínculo con ese arbolito, con ese lugar de nuestra tierra, sea prolifere, ¿no? Sí, de esta manera yo abro esta idea de que si alguien también tiene otro espacio y quieren hacer el ensayo de tenemos que poner 20 frutales, cómo hacemos la dinámica y demás, y sí, es como un día soleado es un tema también, es poner ahí como retrasarse un poquito y sí, después vuelvo a poner al arbolito y se va a dar cuenta de claro que sí. No pasó, pero si alguien tiene un espacio y lo quiere hacer, lo abro, me llaman y nos movemos. Muy bien. Gracias, Eva. No, por favor. Gracias, Pedrito. Renata, gracias.